Tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Comunica con la gente, Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra. Y algunos imberbes pretenden tener más mérito. No llores, señor Miguel. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos? Es un incógnito, es un desaparecido. Por favor, ayúdennos. No tiene entidad, entidad. No es nada. No, no, este viejo adversario me pidió un amigo. ¡Representaremos la casa! ¡Felices Pascuas! ¡La casa está en orden! Que depositó dólares, recibirá dólares. Pero dame vida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer. Le cortaron la pierna a mí, le cortaron la pierna a mi familia, que estaban al lado mío. Señores jueces, señores jueces, nunca más, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy, las crudas siluetas del trabajo infantil en Argentina y México, con Mariela Macri y Saraí Miranda Juárez. A veces adquieren la forma de paseadores de perros, otras veces de volanteros. A veces son instructores de alguna actividad que clase media o alguna clase más privilegiada utiliza para entrenarse. A veces son... ¿Cuántas formas tiene, Mariela, el trabajo infantil? Porque estas son apenas una de las que se puede ver cuando uno recorre una ciudad como Buenos Aires, y después veremos si pasa lo mismo por el Distrito Federal de México, y a eso le dice o lo llama trabajo infantil. Las formas son diversas y múltiples, y además difieren entre los adolescentes y los niños. Esas actividades a las que vos hiciste referencia recién, paseadores de perros, volanteros en algunos casos, están más vinculadas con los adolescentes. Mariela Macri, doctora de la UBA en el área de las ciencias de la educación. Los niños tienen otras actividades en las zonas urbanas que son todavía más riesgosas y más precarias que las que vos acabas de mencionar y que están vinculadas con la mendicidad, porque tienen que ver con actividades que son impuestas a la gente en la calle, como dice una investigadora cordobesa, los limpiavidrios, aquellas actividades que no son demandadas. El paseador de perros, en definitiva, uno lo contrata para que... Pero este trabajo infantil, que es mucho más precario, es una estrategia de sobrevivencia en la calle. Y ni hablar, porque esto que acabas de mencionar, más lo que yo citaba al comienzo, a lo mejor tiene que ver con el espacio urbano al cual me refería, pero después está todo ese otro extenso espacio, el rural, donde hay otras siluetas, otras formas que adquiere el trabajo infantil, ¿verdad? Claro. En las zonas rurales, todos los trabajos que se vinculan con la actividad familiar o con el trabajo a destajo de un adulto. Tienen que ver en las cosechas, por ejemplo, de distintas producciones en distintas regiones del país, la yerba mate en Misiones, el limón en Tucumán. Hay equipos de investigadores sobre los estudios rurales en la Argentina que tienen estudios sobre las cosechas, y en ellos han estudiado el rol de los niños, que es totalmente desprotegido también y riesgoso para su salud desde ya. Según cifras elaboradas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INDEC, en 2013 solo 106.257 chicos de entre 5 y 13 años realizaron tareas económicas orientadas al mercado en el tercer trimestre de 2012. El módulo de actividades de niñas, niños y adolescentes, calculado en la encuesta anual de hogares urbanos, además, estimó que los jóvenes de entre 14 y 17 años que trabajaban en ese mismo periodo fueron 315.261. De acuerdo con los datos de la encuesta de actividades de niñas, niños y adolescentes de 2004, los chicos de entre 5 y 13 años que trabajaban llegaban al 6,4%. Según un cálculo que permitía la comparación de los resultados entre 2004 y el tercer trimestre de 2012, en 2013 ese porcentaje había bajado al 2,2%. Con relación a los jóvenes de entre 14 y 17 años, unos 2 millones y medio, el porcentaje habría pasado de 19,1 a 14,5% entre 2004 y 2012. Los informes privados confirmaron la tendencia descendente, aunque de manera menos pronunciada. Según los datos preliminares de la encuesta de la deuda social argentina que elabora el equipo de la Universidad Católica Argentina, la UCA, en el cuarto trimestre de 2012 se advierte un descenso en la incidencia del trabajo infantil entre 2011 y 2012. En particular, se registra que el trabajo económico afecta al 3,5% de los niños entre 5 y 13 años y al 17,3% de los adolescentes de entre 14 y 17 años. Estamos ingresando al tema. Lo estamos haciendo de manera lenta, como abriendo paso entre malezas y entre otros objetos que van develando un estado del arte que trataremos hoy de convertirlo en el motivo central de esta conversación. Pero así como Mariela describió sumariamente qué pasa en nuestro país, Saraí tiene otra realidad, o a lo mejor la misma realidad, pero trasladada esa realidad a otro espacio, que es el Distrito Federal de México o México como país. Nosotros en México los últimos datos nos dicen que tenemos cerca de 30 millones de niños, de personas de 5 a 17 años. Y hay un dato muy importante porque el 53% de estas personas viven en algún grado de pobreza. Entonces eso es importante porque si bien el trabajo infantil es multidimensional, la pobreza está presente cuando hay trabajo infantil. Y entonces en México el trabajo infantil, al igual que acá, es heterogéneo. Saraí Miranda Juárez, socióloga. En las grandes ciudades, por ejemplo, está enfocado a los sectores del servicio. Niños cargadores, vendedores ambulantes, que venden chicles en las calles, que limpian parabrisas, que venden en el sistema de transporte metropolitano, que es el subte, que allá le decimos metro. De estos 30 millones de niños, el 8.6% trabaja. Es una tasa alta. Es decir, 2.5 millones, ¿no? Y esto de estos 2 millones lo hacen en condiciones de riesgo, tanto en el campo como en la ciudad. Y esas condiciones de riesgo son estar expuestos en jornadas de sol a sol, ya sea en las ciudades o en el campo. Estar trabajando sin la supervisión de un adulto. Por ejemplo, hay niñas que están todo el día vendiendo chicles o vendiendo flores, y eso las expone muchísimo, ¿no? A situaciones de, las pone en una situación importante de vulnerabilidad. Y después están los niños que trabajan en el campo, que es justamente lo que yo he venido estudiando, y esos niños trabajan en actividades propias del sector agrícola y tienen también bastante exposición al riesgo, por ejemplo, al riesgo a la salud, porque están expuestos a fungicidas, a agrotóxicos, a largas jornadas bajo el sol, a posturas corporales incómodas. En México hay 1 millón de niños que trabajan en el campo. Del total de los niños que trabajan en México, 1 millón son menores de 14 años, es decir, de son menores a la edad que se permite por ley. Bueno, estos datos se levantaron en el 2013 y en el 2014 se cambió la ley y ahora se permite a los 15 años, ¿no? Cambió la ley. Pero, digamos, cuando se levantó esta encuesta, eran un millón de niños que estaban trabajando bajo condición de ilegalidad. En México, 3.600.000 niños, niñas y adolescentes entre los 5 y 17 años de edad están trabajando de acuerdo al módulo sobre trabajo infantil de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo realizada en 2007. Lo anterior equivale al 12,5% de la población infantil de este mismo rango de edad. De ello, más de un millón son menores de 14 años, es decir, que no han cumplido con la edad mínima para trabajar marcada por la Ley Federal del Trabajo. La población infantil que trabaja se concentra fundamentalmente en las áreas menos urbanizadas de México y el porcentaje de trabajadores infantiles en estas zonas es también más elevado que en las más pobladas. La presencia de niños y niñas trabajadores menores de 14 años en las localidades más pequeñas supera a la de las ciudades. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Acá Saraí ya incluyó una palabra que no es menor, una ley. Y cuando uno comienza a transitar por ese andarivel, el de la legislación, se encuentra que hay legislaciones nacionales, sobre ellas también vamos a hablar, y también hay normativas, indicaciones que trascienden supranacionalmente. Tomemos por caso la OIT y lo que señala la OIT. 15, 16 años, ¿cómo es esta cuestión, Mariela? Mira, si uno hace un recorrido histórico, lo que puede ver es que la primera ley que en Argentina es la Ley Palacios, sí, que es de principio del siglo XX, fijó en 10 años la edad mínima de admisión al empleo. La OIT ya en 1919 la fija en 14, y así son conquistas que se va luchando por elevar la edad mínima de admisión. Hoy en Argentina se ha llegado a los 16 años como edad mínima con la última legislación del 2008, que es la ley 26.390. Uh-huh. A nivel internacional es variado. Los países, por ejemplo, Canadá tiene 18 como edad mínima de admisión al empleo. El convenio más importante de la OIT sobre la edad mínima fue el 138, que es de la década del 70, que fijó en 16 años y elevación progresiva. La idea es elevar progresivamente, en la medida de las posibilidades de los estados, la edad mínima de admisión al empleo. De hecho, la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, que se hizo ley en nuestro país, en el artículo 32, instaba a los estados partes a fijar una edad mínima, cada estado fijar en función de sus posibilidades. Pero en los estándares internacionales, la edad mínima ya hoy son los 16 años. Brasil creo que tiene más bajo, incluso se fija una edad mínima, pero se permiten excepciones en función de que el trabajo sea con la familia y que se demuestre que el trabajo es necesario para la subsistencia de la familia. La legislación argentina permite bajar de los 16 a los 14 con respecto a la edad mínima. Pero ha sido una lucha, una conquista. Fíjate que en casi un siglo solo se elevó en 6 años. A principio del siglo era los 10, luego fueron los 14 y estuvo durante muy largo tiempo por 14, porque la ley de contrato de trabajo ya la dejó en 14 años. Recién diríamos que en el siglo XXI se eleva a los 16 años. Mariela Macri es profesora adjunta regular en la Cátedra Teoría Sociológica de la carrera de Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires y profesora titular del seminario Dimensiones Socioculturales y Económicas del Trabajo Infanto-Adolescente en la maestría y carrera de especialización en problemáticas sociales infanto-juveniles de dicha universidad. Mariela Macri es fundadora y co-coordinadora del Grupo de Estudios e Investigaciones sobre Infancia, Adolescencia y Juventud, con sede en el Instituto Gino Germani, dependiente de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Y esta situación, Saraí, que acaba de describir Mariela con respecto a la Argentina, como en el caso de la pregunta anterior, ¿en qué se toca, en qué no se toca, en qué grado de similitud y de diferencias ocurre en México? Nosotros igual hemos ratificado los convenios con la OIT, los dos principales del trabajo infantil, el de la edad del 138 y el 182 sobre las peores formas de trabajo, pero respecto al 138, desde la década de los 80 nosotros teníamos la edad mínima 14 años, pero después cambió porque también cambió la obligatoriedad de la escolaridad, aumentaron los años de escolaridad y entonces hace apenas el año pasado, en el 2014, se aumentaron a 15 años para que hubiera una concordancia entre aquellos adolescentes que han cumplido con los años obligatorios de escolaridad, entonces pudieran tener acceso a un trabajo, que es a los 15 años, ¿no? Y ahí, digamos, también nosotros tenemos algunas excepciones, por ejemplo, de los 13 a los 15 pueden trabajar en algunas actividades consideradas ligeras y que no intervienen en su proceso de escolarización y que no van a interferir en su futuro y su trayectoria escolar futura, ¿no? Saraí Miranda Juárez es investigadora invitada bajo la modalidad de estancia postdoctoral en el Grupo de Investigaciones sobre Infancia y Juventud del Instituto Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Dicha estadía en Argentina cuenta con financiamiento del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México. Mariela y Saraí, más allá, para no quedarnos en lo legal únicamente, hay un imaginario en torno a qué es el trabajo infantil, cómo se lo percibe, pero también cómo se lo autopercibe. Y leyendo algunos trabajos tuyos, Mariela, hay en más de una ocasión menciones a que este es un fenómeno invisibilizado. Digo, hay ciertos trabajos infantiles que no se lo viven los protagonistas, quienes lo llevan adelante como un trabajo. Y fundamentalmente en el caso de el trabajo doméstico, el trabajo dentro de la unidad doméstica no es visualizado sobre todo por las niñas, las mujeres que son las que lo realizan. Yo creo que esto se puede explicar si uno rastrea un poco todo lo que tiene que ver con la sociología de la familia, la antropología, porque en las sociedades precapitalistas la familia era una unidad de producción y todos se movilizaban para trabajar y para producir. Pero lo que pasa es que ese era el auto para autoconsumo, por lo tanto no era visualizado como trabajo. Luego, con el cambio y cuando la familia ya no produce solo para sí, sino que también produce para afuera, pero como el trabajo se realiza dentro de la familia y no es visto, digamos, no es equiparable a un trabajo como en el sistema capitalista, que es trabajo para un patrón, con un salario generalmente realizado por un hombre, entonces no es conceptualizado como trabajo, pero en realidad este trabajo que realizan los niños dentro de la familia genera, tiene un valor económico. ¿Por qué? Porque permite que otro, un adulto, salga a trabajar porque hay una niña que se está ocupando de todas las tareas domésticas, que en las clases medias se contrata y se le paga a una persona para que se ocupe de esas tareas que está realizando, o el cuidado de los hermanos, el acompañamiento. O sea, todo eso está naturalizado. Cuando digo naturalizado, es como que se ve que, como que, en la, que es natural que lo tengan que realizar, y por eso decimos invisibilizado, y por eso decimos también que no hay cifras, que las cifras acerca del trabajo infantil son aproximaciones. Primero, porque si está prohibido, no se declara, no se mide. Claro. Si uno mira los censos, la población económicamente activa es aquella que es mayor de 14 años. No, históricamente no se registró. Ahora se está empezando a registrar, hay módulos en las en las encuestas de hogares para registrar el trabajo infantil, pero históricamente no se registró. Y por otro lado, está invisibilizado porque históricamente estaba invisibilizado. ¿Por qué? Porque los padres encontraban que era, sobre todo los inmigrantes, que era una vía como para que sus hijos avanzaran, ponerlos como aprendices en los talleres. Los dueños de los talleres tomaban a los niños, y los propios niños consideraban que ese era su destino. O sea, que había, como obviamente cada uno con distintos grados de responsabilidad, pero había una complicidad. Hoy eso se está desarmando a partir de tomar visibilidad, y en el ámbito rural creo que es más complejo todavía, porque ahí intervienen cuestiones como que tienen que ver con la transmisión del saber de una generación a otra. El artículo 2 de la Ley 26.390, promulgada en Argentina el 24 de junio de 2008, establece que la presente ley alcanzará el trabajo de las personas menores de 18 años en todas sus formas. Se eleva la edad mínima de admisión al empleo a 16 años en los términos de la presente. Queda prohibido el trabajo de las personas menores de 16 años en todas sus formas, exista o no relación de empleo contractual y sea este remunerado o no. Toda ley, convenio colectivo o cualquier otra fuente normativa que establezca una edad mínima de admisión al empleo distinta a la fijada en el segundo párrafo, se considerará a ese solo efecto modificada por esta norma. La Inspección del Trabajo deberá ejercer las funciones conducentes al cumplimiento de dicha prohibición. Y en ese sentido, si hablamos de ámbito rural y hablamos de tu área de interés particular acerca de esta temática, Saraí, ¿la situación de México cuál es? La situación de lo rural en México es compleja también, porque nosotros tenemos una historia de persistencia del campesinado y de la economía campesina. Y en esta economía campesina el trabajo de los niños es un aporte también, y se ve como, no se ve como un trabajo sino como una ayuda. Pero también tenemos el fenómeno de que cada vez los campesinos tienen más necesidad de emplearse como asalariados con otros patrones en agroindustrias, en importantes agroindustrias, y van las familias completas y ahí llevan a los niños. Y a eso es trabajo que le pagan a la familia, digamos, a destajo, por cantidad. Entre más miembros de la familia trabajen, más ingresos obtienen. Pero aún así eso se conceptualiza como ayuda. Los patrones dicen que los niños van a ayudar a la familia, y la familia dice que los niños van a ayudar. Ellos no lo dicen como un trabajo, ni los patrones ni las familias, ¿no? Pero igualmente eso aporta pues valor a la producción de esos cultivos, y valor a la supervivencia económica de las familias. Hoy, en Tramas, las crudas siluetas del trabajo infantil en Argentina y México, con Mariela Macri y Saraí Miranda Juárez. Me despierto en la mañana, siente frío el corazón. Solo veo en blanco y negro, no conozco el sol. Sé que existe el arco iris, yo lo quisiera tocar, abrazarme con las flores y poder soñar. Déjame ir a la fiesta, caramelos disfrutar, cantar el feliz cumpleaños como un niño de verdad. Quiero correr, quiero saltar, quiero reír como un niño, quiero gritar, quiero rabiar, quiero llorar como un niño, como un niño. Sé que existe el arco iris, yo lo quisiera tocar, abrazarme con las flores y poder soñar. Déjame usar la moña, en la rueda quiero estar, levantar la mano en clase, ser un niño de verdad. Quiero correr, quiero saltar, quiero reír como un niño, quiero gritar, quiero rabiar, quiero llorar como un niño. Quiero pintar, quiero jugar, quiero creer en los reyes, quiero abrazar, quiero amar, quiero el calor de mamá como un niño. Como un niño, como un niño. Déjalo cantar, déjalo bailar, déjalo crecer como un niño. Déjalo volar, déjalo soñar, quiere despertar como un niño. Que mi buena no se enseña en la escuela, que juguemos a estudiar. Pero hay mucha gente grande que se olvida que son niños y los hacen trabajar. La la la la la, la la la la la. Déjalo crecer como un niño. La la la la la, la la la la la. Quiere despertar como un niño. Que sea una vez. www.tramasradio.blogspot.com